Roberto Rubio es un ex comandante retirado de Aerolíneas Argentinas, ex instructor de vuelo e investigador de accidentes. Fue coordinador de instrucción de las líneas Boeing 737, 727 y 707. Y Roberto Rubio decidió crear un grupo, un equipo de ayuda para superar el miedo a volar. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. Bueno, tiene mucha razón. En realidad el avión es el contenido, es decir, la caja de Pandora, se teme a la caja de Pandora, pero lo que en realidad lo que tenía malo era lo que había dentro de la caja, ¿no? El avión pasa más o menos lo mismo, es decir, el avión tiene muchas cosas y tiene una que es bastante importante. Es un elemento que mientras viajamos no nos permite hacer otra cosa y nos permite pensar mucho, pensar en nuestra vida, pensar en nuestra familia, pensar en nuestros negocios, pensar en una cantidad enorme de cosas. Y normalmente cuando estamos en esa situación hasta podemos llegar a pensar mal, y el pensar mal nos lleva a situaciones que son bastante, bastante extrañas, ¿no? El miedo a volar tiene digamos tres puntos básicos de partida, es decir, son miedos aprendidos, es decir, miedos genéticos, miedos que vienen con nosotros, ¿no? Familias miedosas, se dice que son hijos miedosos, no es una constante, pero es bastante aproximado. Otra cosa puede ser un estrés postraumático, que en el caso del avión no tiene nada que ver con que haya pasado en el avión. Hemos tenido muchísima gente que después de un accidente en auto, o haber participado, o haber visto algún accidente, dejan de volar. No tiene nada que ver el accidente de auto, dejan de volar, ¿no? Y después están los clásicos. Los clásicos, es decir, de una persona que es claustrofóbica en la vida real, que no toma ascensores, que no toma subte, se va a sentir claustrofóbica en el avión. Una persona que es agorafóbica, que no sale de su barrio, de su casa, de su ciudad, de su país, depende del nivel de cada uno, le es muy difícil alejarse de su medio, y bueno, y le ponemos el miedo al avión. Y creo que lo que más está presente en todos los miedos y sobre todo en esto que podemos llamar el siglo de los miedos, ¿no? Para partir de las comunicaciones, de lo que se sabe y de lo que ya tenemos China acá a la vuelta, ¿no? Claro. Es que el temor a que nos pase algo, el temor a que nos ocurra algo, el temor a jugar con este riesgo que es vivir, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí lo ponemos todo en el avión, que no tiene ninguna culpa, que es el elemento más seguro que existe en este momento en los medios de transporte, pero más seguro lejos, ¿no? Roberto, ¿cómo lo viviste desde Alas y Raíces? El impacto que habrá tenido el ataque a las Torres Gemelas del año 2001 en claro, tu grupo, ¿no? Ese fue un punto de partida. Yo siempre digo que uno de los temas peores no fue el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, el ataque a las Torres Gemelas es usar un elemento, de la misma manera que David utilizó una piedra para voltear a Goliat, ¿no? Acá usaron un avión como elemento de guerra para voltear a una creencia y ir contra un edificio. Los aviones fueron los culpables e inocentes de una situación, pero la gente sigue subiendo a los edificios, ¿no? Yo creo que el peor culpable que tuvimos ahí se llamó, lamentablemente, ¿no? George Bush, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, cuando dijo, el que no tiene que tomar un avión, que no lo tome, ¿no? Es decir, a partir de ahí, es decir, el que tenía que tomar el avión y empezaba a pensar, por algo me habrán dicho esto, ¿no? Sin además considerar que cuando hay esa alarma, lo primero que hicieron con el presidente de Estados Unidos, ponerlo arriba en un avión y dejarlo en el aire volando, porque para los americanos el Air Force Number One es el punto más seguro y menos vulnerable, ¿no?, para mantener a su presidente. Entonces, a partir de eso, las cosas se pueden ver de muchas maneras. Yo particularmente creo que el terrorismo, todo esto tiene que ver con una lucha de civilizaciones, una lucha de religiones, uh-huh. una lucha de creencias, que con el simple hecho de subir o no subir un avión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacen desde el grupo para ayudar a esta gente? ¿Cómo? ¿Cómo hacen ustedes desde el equipo, desde Alas y Raíces, el para ayudar? El tema del grupo, es descubrir, en el otro lo que está pasando, ¿no? Es decir, normalmente no hay dos miedos iguales en las dos en dos personas, no hay dos miedos iguales. Hay algunas coincidencias y la coincidencia máxima es, bueno, yo tengo temor a volar, tengo temor previo al vuelo, tengo temor durante el vuelo, tengo temor a la espera para tomar otro vuelo, es decir, hay en el despegue, en el crucero, en el aterrizaje, es decir, las situaciones son totalmente distintas y los miedos también, es decir, hay dicotomías tan grandes como, por ejemplo, dos personas coincidieron en un curso donde una no tenía miedo a las turbulencias, que era lo lógico, es lo uh-huh. común, es lo más normal que nosotros vemos dentro de lo que es el avión. Y había la otra persona le tenía miedo a cuando no se movía, porque para ella sinónimo de vuelo era el movimiento. Entonces, podemos encontrar muchísimas cosas. Entonces, cuando uno empieza a ver en el otro cosas que realmente no tienen sentido, empieza a cuestionarse cuál es el sentido de lo que yo pienso. Y lo que trabajamos nosotros y lo que ponemos en el tapete, en lo que intentamos poner en el plano de la discusión del cambio de opiniones, ¿no? Uh-huh. Es la duda, ¿no? De dudar de lo que nosotros estamos pensando. Yo estaba escuchando recién el tema de los pensamientos, de las creencias, y la realidad es que nosotros creemos lo que somos, es decir, nosotros vamos cargando nuestro disco rígido y tenemos nuestras creencias que nacen de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestras cosas vividas, y cada una la tomamos, le damos una interpretación y junto con eso tenemos un pequeño elemento que es el miedo que nos protege, el miedo racional nos protege, ¿no? Y no nos hace bien. Entonces nos encontramos con que ese miedo cuando se exacerba, ¿no? Nos sentimos protegidos porque al evitar hacer algo, al evitar subir el avión, ¿no? Yo me siento con que estoy acertando, ¿no? Con que porque salvé mi vida. La realidad es que lo que nosotros, por ejemplo, en ese caso hacemos, digo, bueno, empiecen a mirar los diarios de todos los aviones que salen y llegan. El tema es que todos se consideran que el avión de él va a pasar. Roberto, Ezequiel Simón te saluda. Queríamos saber, ¿cómo son estos cursos de ayuda? Es decir, ¿están enfocados a través de explicaciones teóricas o más bien sobre nociones de técnicas de relajación? O... Es un combo. Nosotros trabajamos con una persona del área psicológica, un terapeuta, y que no son, con una orientación cognitiva conductual, ¿no? De ese modo intentan abordar una reflexión acerca de las causas del miedo, básicamente. Por eso mismo, ellos lo que enseñan son los miedos, es decir, los orígenes, qué es el miedo, cómo, qué pasa, ¿no? Y por otro lado, lo acercamos al objeto fóbico a través de películas, a través de explicaciones racionales de la persona, se supone que es la persona que más está capacitada para hacerlo, que es un piloto, ¿no? Es decir, nosotros somos un grupo de pilotos que damos los cursos, o nos acercamos a tener las charlas esas con ellos, y damos las explicaciones racionales desde el punto de vista más lógico, ¿no? Más lógico en el sentido de un ejemplo, un barrilete nadie cuestiona que vuele, ¿no? Cuando hacemos que el avión tiene las mismas leyes físicas que el barrilete, y bueno, la gente empieza a dudar, ¿no? ¿Por qué no dudo cuando es un barrilete? Porque tengo que dudar cuando es un avión, porque tiene que volar, ¿no? Y a partir de esto, Sí, se le dan una cantidad de elementos de ayuda desde el punto de vista de, digamos, ejercicios de relajación, ejercicios de visualización, uh-huh. ejercicios cognitivos, ¿no? Es decir, hay una batería como para que elija. Nosotros decimos que el curso, a medida que va pasando el curso, vamos armando una mochila que nos va a permitir viajar solo y podemos sacar de la mochila cualquier cosa, y todos sacan algo distinto también, ¿no? Roberto, damos el teléfono al aire, si te parece, para que la gente que nos está escuchando, que es mucha, gracias a Dios, pueda concurrir a estos cursos para superar el miedo a volar, ¿te parece? Cómo no, el teléfono nuestro es 4-776-2055. Y la página web también tiene. Y la página web, sí, bueno, sí hay que acordarse de Alas y Raíces solamente. alasyraices.com.ar, ¿no? Uh-huh. Y ahí tienen incluso una manera de llegar a nosotros. Tienen uh-huh. unas consultas online que donde uh-huh. pueden llegar a nosotros también. Es decir, también contestamos preguntas. Uh-huh. Es decir, hemos contestado preguntas a gente que está fuera del país. Uh-huh. Hace poco un señor mexicano que quería volar y no podía volar. 4776-2055, alasyraices.com.ar. Y para cerrar, Roberto, ¿a qué le tenés miedo vos? ¿No me vas a volar? Pues, está mal. Ah, eso es una gran pregunta. Yo encontré, digamos, buscando a ver a qué le tenía miedo realmente. Cuando era chico, yo soy de un pueblo de Trenquelauquen. Una ciudad, mejor, si me sí. escuchan pueblo me matan. Una ciudad, y en esa ciudad había cometido el asesinato de un, en un momento determinado, tenía 7, 8 años, de un gerente de banco, y yo pasé por el banco y me acuerdo de haber ido saltando los charquitos de sangre, ¿no? Sí. A partir de ahí, era la época que teníamos nuestras alcancías y teníamos que ir al banco a depositar, ¿no? Y a partir de ahí, directamente, yo no me metí en un banco por nada. Y durante mucho tiempo tenía miedo de entrar a un banco. Claro. ¿No? Lo bien que hiciste. No. Ahora entro y salgo. No hay ningún problema. A veces me sacan como en el corralito. Pero no importa. Roberto, fue un gusto haber hablado con vos. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, hablaremos en cualquier otro momento. Sí, estamos acá a disposición de ustedes cualquier problema, porque además trabajamos todos los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Y yo no, ya ahí hay la parte psicología, uh-huh. pero se trabaja todo. Son especialistas en trastornos de ansiedad. Un abrazo grande, Roberto. Gracias, hasta siempre. Chau, chau. Volare, oh, cantare. Los gobernantes, no en vano pasan los medios de comunicación, todo lo que sea sangre, muerte y algo más, lo dan cada 5 minutos. Entonces, chicos, la mejor manera de dominar a la población y no dejarlo pensar es meterles miedo. Yo al miedo no lo conozco. Soy Sara Alvaro Balvanera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué posición tan idílica que tienen, ¿no? Por ejemplo, el miedo ante los 700.000 muertos en manos del genocida Bush, los 50 y pico chicos que se mueren por día en la Argentina, los que mueren con un balazo en la nuca por la mafia de la policía del proceso, los 9.000 tipos, etcétera, ¿cómo lo podemos resolver subjetivamente, como dirían ustedes? ¿Ponemos color de esperanza por el descelerado este, como se llama, que cantante, el Papa, Torre y no sé cuánto? Buen día, chicos. Nidia de Caballito. Interesantísimo el tema que eligieron para hoy. Interesante, inteligente, útil. Yo no los conozco, chicos, pero los voy a adoptar. Después la mamá de cada uno de ustedes me va a correr con un palo. Siempre, es la primera vez que los escucho. Me da mucho miedo la inseguridad que existe. Yo soy segura de mí misma porque tengo a Dios y a la Virgen. Pero, lastimosamente, tiemblo cuando hay una cuadra en que no hay nadie y se tiene que caminar. Besos. Soy Nelly de Loma de Zamora. Yo quisiera que traten, no sé si ya lo han tratado, el tema del miedo a las enfermedades. Le tengo terror, no tanto a la muerte, aunque no me gustaría morirme, pero no le tengo tanto miedo, pero a la enfermedad sí. Espero que me contesten, gracias. Bueno, sí, habla Beatriz. Yo los felicito por estos temas que están tocando semanalmente, porque es muy importante, es como el autoconocimiento, que no se puede tener acceso a una espiritualidad si no nos conocemos. Y después, con respecto al miedo, es importante concientizar a los padres, porque son tantos los mandatos que recibimos de chicos que eso nos persiguen durante nuestra vida. Y aparte, es una buena forma de ponerle al miedo, contenerlo, preguntándonos qué ¿qué puede pasar en esta situación? Habla Alicia de Villaluro. A Paula Barros, que dijo que nunca tuvo miedo a nada, la verdad no le creo nada. En cuanto al un miedo de cuando uno es chico, a la oscuridad y todo eso, tengo en mi memoria lo que me enseñó un hermano mayor. Yo tenía miedo de entrar a una habitación oscura. Entonces él me dijo, cuando tengas miedo, vení. Entonces, me llevó, tenés que mirar donde te da miedo. Me llevó, me acompañó, me hizo mirar abajo de la cama, en todos los rincones más oscuros. Entonces yo cada vez que tenía miedo, hacía eso dentro de la casa. Me encanta el tema del miedo. No es una taradez, como dijo esa oyente. Bueno, le tengo miedo a la muerte por los seres queridos que uno deja. Y le tengo miedo a los gobernantes de turno que nos metieron en este despelote de tener miedo. Les mando un beso y sigan con el miedo. Le habló Marta de Quilmes. Cantaré. Sí, es verdad que tenemos miedo a las personas que están en el gobierno, personas desconocidas y que nos manejan la vida. Yo soy una persona de 61 años y tengo una residencia geriátrica. Tengo a cargo personal, tengo a cargo abuelos, tengo a cargo profesionales y no sé cómo salir. Cada vez estamos peor. Dios quiera todo cambie. Gracias. ¿No pudiste pegar un ojo en toda la noche? ¿Y a esta hora pensás acostarte? Si te dormís media horita, cuando te despiertes vas a estar mucho peor. Sordos ruidos. Gente despierta. Desde muy temprano. Mensajes que llegaban al 4382-8256. Hoy, por el tema del miedo, ¿dónde residen tus miedos? Es la pregunta que hacíamos al principio del programa a las 8 de la mañana. Natalia, ¿tenés ganas de responder alguno de los mensajes que... Bueno, sí, hablaban de dominar a la población, un oyente, esto de infundir el miedo, tal cual, es lo que hablábamos un poco al principio también con Ezequiel. Después hablaban del miedo a la enfermedad, bueno, enfermedad, muerte, a todo lo desconocido y lo que es sufrimiento, ¿no? La gente le tiene mucho miedo a esto. Y... No, te quería preguntar, Lucas, porque hubo un llamado. Pasó vos la pelota. Te paso la pelota, Lucas. No, te la paso a vos. Y si no, Ariel, si querés contestar, te quería... Sí, no. que venga Ariel. Vení, Ariel. Sí, en serio. De cámara. Ah, no, es radio. ¿Va a hablar por primera vez, sí, Ariel, vení, al aire? Ariel, vení, ¿en serio? La gente... No, quiere, excusa, está, ¿no? Está editando llamados. Nadie le quiere responder a Navarrete. Navarrete. A Paula. Paula. No, era de Navarrete. Ah, de Navarrete. De Navarrete, perdón. No, le respondieron todos. Le respondieron los oyentes, claro, porque Paula decía que nunca había sentido miedo. Bueno, qué suerte. O no, quizás. La pregunta es... La pregunta que yo le hago a Lucas... No, la estires porque está hablando por teléfono. Ah, bueno. No se puede. Está hablando por teléfono, tranquilo. Ya podemos esperar el chan 40 minutos que el tipo está colgado por teléfono. La pregunta es, ¿se puede vivir sin miedo, Lucas? Ahora es sin miedo la pregunta. Al principio era con miedo. Y ahora es sin miedo. Versiones de la misma pregunta. Con un poquito de miedo, con medio miedo. En tanto Che, corten. Bueno, se cortó el tiempo, está bien. Tu tiempo terminó. No, después de la tanda. Voy a presentar a... ¿Sí? No, tenemos que seguir hablando porque está hablando por teléfono. Pero dale, ¿se puede vivir sin miedo? Sin y con. En tanto el miedo y un poco a lo que hacía en referencia con este llamado que había habido. En tanto el miedo es un mecanismo adaptativo, no tener miedo absolutamente a nada, algo de la adaptación falla. Claro. En términos de prevención aún, o sea, una cosa es justamente porque no es terror, no es tener terror o estar imposibilitada, pero no tener un miedo preventivo, previsor frente a lo que puede pasar, y es también llamativo, por darle un nombre, ¿no? Y aparte es algo muy recurrente en la gente también, es reconocido, los miedos son reconocidos generalmente. Estamos en Sordos Ruidos, estamos en vivo por Radio Cooperativa M740 hasta las 10 de la mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, transmite en 740 kHz de amplitud modulada. Radio Cooperativa, Radio Libre. Los sábados por la mañana, señoras y señoritas, los cuidadores del aire, de 10 a 13 horas. Señoras y señoritas, con Liliana López Foresi y junto a usted, que hace el aire sagrado. 740 AM, Radio Libre. Bocho Pizarro, maestro de maestros. Baila en la esquina Carlos Gardel, todos los días desde las 22. Pasaje Carlos Gardel 3200, Abasto, Ciudad de Buenos Aires. ¿Podés estar de acuerdo o no? Y me quiero enganchar en el debate este. Quería opinar sobre el caso de este señor. Nada más, es una opinión. Lo bueno es que acá lo podés decir. Cooperativa. Nos elegiste. Salir a la calle y estar acá en el negocio también. Los perros, porque me ladran fuerte y no me gusta. Me da miedo. La muerte, con solo la idea de pensar que me voy a morir me da como miedo. La muerte, porque me gusta disfrutar la vida y tengo miedo de llegar a la muerte, es el único miedo que tengo. La droga, porque mata a muchos chicos, ese Paco, mata gente. Y los ataques de pánico, porque me siento inseguro. Lo que me produce miedo es la inseguridad, que uno no está seguro en ningún lado en este momento. Que me produciría miedo quedarme sin trabajo o salir a buscar trabajo y no conseguir. La inestabilidad económica me produce miedo. La muerte, nada, porque es algo desconocido. La soledad, porque no podría soportar estar sola. Me genera miedo la cantidad de asaltos y cosas y violaciones que hay. Eso es lo que más me tiene preocupado. Y porque son con mucha violencia y mucho ensañamiento. Me produce miedo no llegar a los 20 años. Porque pienso que viví muchas cosas en lo corto de mi vida y no sé cómo hacer para imaginarme mi futuro en 2 años. Quedarme sola sin familia. Porque es terrible quedarse sola. Me genera miedo la muerte. Por no saber qué hay más allá. Me da miedo la inseguridad que se vive hoy en día. Porque uno no puede salir de su casa tranquilo y no sabe si va a volver. Estás escuchando Sordos Ruidos. ¿Oíste? Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo a la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Árbol se formó a fines de 1994 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este grupo se caracteriza por mezclar instrumentos y ritmos con total versatilidad, desde el rock, el hardcore, el rap, el funk, reggae, country o chacarera. En 1996 registran en forma totalmente independiente su primera producción discográfica, Jardín Frenético. A través del grupo mexicano Café Tacuba llega una copia de este disco a Gustavo Santaolalla, quien los convoca para firmar contrato con su productora Surco. Allí editaron el primer disco. A fines de 2001 tenían terminado Chapu Songs, el nuevo disco. Esta placa los terminó de lanzar a la masividad con varios videos editados y difundidos en las principales cadenas de televisión. Esto que escuchamos es Árbol haciendo Ya lo sabemos. Hasta las 10 de la mañana estás escuchando Sordos Ruidos. Un programa para gente en pijamas. ...9.37 minutos, estamos en vivo en Sordos Ruidos por AM740... Nos pueden escuchar a través de la web www.am740.com.ar. También nos pueden enviar mails a sordos@am740.com.ar. Y también inauguramos blog. Un blog, sí, que se llama sordosruidos.blogspot.com. Así que ahí iremos subiendo semanalmente la información o alguno de los temas que vayamos tratando semana a semana en este programa. Vamos a hablar de... Estuvimos hablando mucho desde la visión psicológica y desde el tema de los miedos, ¿no? Vamos a pasar un poco a otra parte de los miedos que tiene que ver con el miedo más terrorífico, ¿no? El miedo de las leyendas urbanas, hablábamos, ¿no, Ezequiel? El miedo en esa ciudad que nos circunda, porque todas las ciudades, de algún modo, producen historias, no siempre del todo verificables. Hay mitos que circulan por la ciudad y nos sorprenden. Por ejemplo, el del hombre asesinado en un restaurante chino del barrio de Belgrano, el de Carlos Gardel, el del enano vampiro de Bajo Flores. Hay muchas historias. Hay un hombre sin párpados en Coghlan. Los fantasmas se han convertido desde hace un tiempo a esta parte en una atracción turística. Los llaman los Ghost Tours. Hay una historia muy particular que ocurrió a metros del Museo Fernández Blanco. Se dice que allí vive un fantasma de una muchacha de 17 años que murió de tuberculosis y que en los años 40 se le apareció a Oliverio Girondo, el poeta, y que también atormentó a Mujica Lainez. Esa es una aparición que desde el año 1920 atormenta a los distintos huéspedes de esa mansión. Y hoy forma parte justamente de estos recorridos turísticos. Pero hay muchos otros lugares también. Por ejemplo, el Congreso, o la ex sede de la Biblioteca Nacional, la bóveda del Banco Nación. Muchos son los lugares. También lugares al aire libre, como ser la Reserva Ecológica, el Parque Lezama, el Parque Rivadavia o la Plaza Dorrego. Justamente uno de los lugares en donde también se dice que hay un fantasma es el cementerio de la Recoleta. Esto sí ya es bastante más más creíble, ¿no? O como más esperable, quisiera decir. Esquina de Vicente López y Ascuénaga, ubíquense ahí. En uno de los vértices del cementerio. Una noche de viernes, un muchacho vio allí sentada a una joven de vestido largo y blanco. Lloraba desconsolada esta muchacha. La llevó a una fiesta en la calle Alvear. Bebieron champán, rieron, bailaron. Caminaron hasta que, poco antes de la salida del sol, ella corrió hacia el cementerio y desapareció en la oscuridad. La joven llevaba el saco de él en los hombros. Él la persiguió por los laberintos del camposanto. Solo encontró el abrigo, sobre una tumba. Al levantarlo en la lápida pudo leer el nombre de su amada. Y esta es una historia, nada más, entre muchas otras. La bóveda del Banco Nación, decíamos, en Rivadavia y Reconquista, además de cajas de seguridad, atesora cientos de almas. Es por eso que la llaman el hueco de las ánimas. Cuando Juan de Garay fundó la ciudad, estableció la primera iglesia, que después con el tiempo se mudó a la esquina de la catedral, pero nadie allí trasladó el camposanto y entonces se dejó sin descanso a estas almas que de los allí enterrados. Ese es un lugar, en ese lugar, hasta 1865 no había ni un solo farol y de noche era muy oscuro. Muy pocos se aventuraban a cruzar el predio y alguien colgó un letrero que advertía: no pasen por esta calle que andan las ánimas. Muchas de estas historias, el Parque Rivadavia también. Se vive la leyenda de una lavandera que fue asesinada cuando allí estaba la estancia de Ambrosio Lezica, y ahora se les aparece a sus vecinos con montañas de ropa para lavar, pero en lugar de cabeza, lleva una plancha. Algunas historias que tienen que ver con el terror en la ciudad. Después vamos a contar algunas otras más, ¿eh? También sería interesante que los oyentes nos cuenten si conocen alguna. Estás escuchando Sordos Ruidos. ¿Oíste? Esconde os dentes, segura a pancada. Abaixa o queixo pra salvar o nariz. Atropelado, atabalhoado. Bateu de frente com o trem social. Seguiu adiante, deixando os pedaços. Como a poesia de Wally Salomão. Cuida dos filhos, da filha miséria. Com que carinho, com que dedicação. Pensar na fome, eu penso na língua. Em libertar meu pensamento burguês. É magricelo, um homem martelo. Contra o mosaico do nada que se fez. E o tom é de desilusão. E eu vou rastejar no chão. Porque eu tenho cagaço de descer ladeira abaixo. Tenho cagaço de pensar demais. Eu tenho cagaço de descer ladeira abaixo. Tenho cagaço de pensar demais. Eu tenho cagaço de descer ladeira abaixo. Tenho cagaço de pensar demais. Eu tenho cagaço de descer ladeira abaixo. Tenho cagaço de pensar demais. Esconde os dentes, segura a pancada. Abaixa o queixo pra salvar o nariz. Atropelado, atabalhoado, bateu de frente com um trem social. Seguiu adiante, deixando os pedaços, como a poesia de Wally Salomão. Cuida dos filhos, da filha miséria, com que carinho, com que dedicação. Pensar na fome, eu penso na língua, em libertar meu pensamento burguês. É magricelo, um homem martelo, contra o mosaico do nada que se fez. E o tom é de desilusão. E eu vou rastejar no chão. Buen día, me llamo Estela de Almagro. Es lógico tener miedo, si no, no tendríamos instinto de conservación. Sería muy ilustrativo pasar un tema de Eladia Blázquez que canta Susana Rinaldi y que se llama El miedo de vivir. Y que comienza diciendo, es una valentía, queriéndose asumir en cada nuevo día. Es tuyo y es tan mío, que tiembla en el latir, igual que un desafío, el miedo de vivir. Buen día. Hola, buenos días. Habla Ida. Respecto a los miedos, yo quería decir que sí, tengo miedos. Tengo miedos, pero ya están como arraigados en mí. Como miedo a la soledad. Miedo a que cuando estoy sola, no sé qué va a pasar, pero no nada bueno. Entonces eso ya, al saber que me voy a quedar sola, es como que, no sé, como una fobia, como algo que aparece en mi cuerpo y me quedo como a la defensiva. Sí, hola, es la primera vez que los escucho y me interesa el tema del miedo, porque miedo tenemos siempre, está latente el miedo ahí a la perder el trabajo, a las enfermedades, a la muerte, todo. Pero chicos, no den tanta vuelta con el avión. El avión está en el aire y el tema es que se cae y chau. No contamos más el cuento. Entonces, ¿por qué no lo dicen claro? El tema es que se cae el avión y chau. En cambio, en la tierra estamos en tierra firme y no pensamos tanto en eso. Pero el avión está arriba y si te caes, chau. Bueno, primeramente los miedos. Que uno vive por seres que uno ha perdido cuando ha tenido la persecución de la represión. Esos han sido muy duros, no solo por las familiares, por nosotros la misma familia, sino por el ser que están buscando. Ese fue miedo, no, terror. En cuanto a esta señora, se ve que nunca pasó ninguna situación muy difícil y en límite como hemos pasado nosotros. Y en cuanto a enfermedades, también he perdido muchos seres queridos y le tengo miedo a la enfermedad. Bueno, los felicito por la audiencia que tienen. Con respecto a los miedos, yo por ser una mujer grande, con la experiencia que uno tiene en la vida, ya entiendo a la señora esa que dijo que no tiene miedo a nada. No puede existir miedo a nada, ¿no es cierto? No es el miedo. Yo creo que yo tampoco tengo en este momento miedo, porque me siento muy segura de lo que hago, muy segura de los pasos que doy, muy segura de lo que hago. Siempre existe una precaución, que no es tener miedo, estar atento, sobre todo como se vive hoy, de que en la esquina no te saquen de un tirón la cartera, o de que, bueno, todas esas cosas que se están viviendo terribles hoy. Buen día, soy Augusto de Montecincolo. Yo le tengo miedo a la falta de criterio de muchos de mis compatriotas a la hora del voto, por ejemplo. Cuando veo que mis vecinos no se solidarizan conmigo y arrojan todo tipo de residuos a la calle. Alguien dijo, como yo no tengo miedo, ¿por qué no tocan otro tema? El clásico ejemplo de, ¿qué me importa? Si el otro tema es problema del otro, solo me importa lo propio. Y le tengo miedo a la omnipotencia de quien, por ejemplo, a bordo de un auto, no te permite terminar de cruzar la calle. Chicos, me encanta el tema del miedo. Por favor, les pido, por favor, díganme en qué lugar de la República Argentina puedo vivir que no tenga miedo. Soy de Bernal y la verdad tengo mucho miedo. Mi nombre es Leticia. Les mando un beso grande y excelente el tema del miedo. Miedo a la soberbia también, como esa oyente que llamó que no tenía miedo a nada. Hay que tener miedo en la vida, querido. Al Supremo también. Un besito. Bueno, como sé que ustedes pasan los mensajitos, me animo a llamarlos nuevamente porque me quedó algo en el tintero. La gente que dice que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a los años, que tiene miedo a las arrugas, eso no es tener miedo, eso es inseguridad personal. Y como dije yo en el mensaje anterior, las demás cosas son precauciones que hay que tener ante todo. Precaución, yo tengo no miedo, tengo inseguridad en cuanto a sé que acá no pasa nada, no se aclarecen muertes, no se aclarecen nada, y con el manejo del dinero se soluciona todo. Quisiera, por favor, que vuelvan a pasar un teléfono donde comunicarse, porque los encontré un poco tarde, al grupo ese de ayuda a la ansiedad. Por favor. Yo le tengo miedo al bobero, porque el día que se ponga las pilas, no quedamos nadie. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias a ustedes que se están comunicando al 43828256, nos dejan su mensaje y entre ustedes y nosotros hacemos este Sordos Ruidos todos los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana por AM740 Radio Cooperativa. Vamos a responder a algunos de los mensajes que nos llegaron, Natalia. Sí, pedían el teléfono de Roberto Rubio, que es el... En realidad es del equipo de... Claro, es del equipo Alas y Raíces, ¿no? Que es un grupo de autoayuda para gente con miedo a volar y todo tipo de ansiedades, nos decía Roberto. El teléfono es 4776-2055, 4776-2055. Bueno, ya vamos cerrando el programa, vamos a... ¿Tenías algo para decirnos, Ezequiel? Como conclusión, muchas son las cosas que a uno se le pasan por la cabeza, pero prefiero tomar como mías las palabras de un escritor estadounidense, Raymond Carver, quien enumera una serie de miedos que seguramente todos sentimos en algún momento, por más ridículos que parezcan. Dice Raymond Carver: miedo a dormir por la noche, miedo a no dormir, miedo al pasado alzándose, miedo al teléfono sonando cuando la noche muere, miedo a las tormentas eléctricas, miedo de la señora de la limpieza que tiene un lunar en la mejilla. Miedo de los perros que dicen que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado, aunque no se lo crean. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a que mueran antes que yo y sentirme culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre en su vejez y de la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que el día acabe en una nota triste. Miedo a levantarme y encontrar que te has ido. Miedo de no amar y miedo de no amar suficiente. Miedo de que lo que amo resulte letal para quienes amo. Miedo a morir. Miedo a vivir demasiado. Miedo a morir. Creo que eso ya lo dije. La semana que viene vamos a tener el tema de la soledad. Ese va a ser el tema que tratemos. Natalia Sordi. Sí, quería cerrar también con algo de literatura. Uh-huh. Carlos Castaneda es un antropólogo que tiene muchos libros y son más que conocidos. Uno de ellos es Las enseñanzas de Don Juan, donde, bueno, habla del aprendizaje bajo la guía de un brujo yaqui. Y este brujo yaqui le dice en una oportunidad que uno de los enemigos del hombre es el miedo. Y quería leer un pequeño fragmento de este libro. Y dice, que es un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos, se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando, y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. Le pregunta Castaneda a este gurú, o a este brujo yaqui, ¿qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Y después le pregunta, ¿y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla, nos dice Don Juan. No debemos correr. Debe desafiar a su miedo y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Lucas, para cerrar. Sí, me parece que es eso, de poder dar el siguiente paso, de ver que el miedo es el principio, el miedo es el primer paso y no está mal que sea así. Dice Benedetti en Viceversa, empieza el poema diciendo: tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, sazones de verte. Y me parece que es eso, es ver que el miedo es el principio, es el primer paso, que atrás está la necesidad, la desazón, la angustia, las ganas, y es poder reconocer todos esos otros pasos y animarse a darlos. Bueno, por mi parte, uniendo un poco lo que fueron diciendo acá, lo que dijeron ustedes del otro lado del parlante, me parece, ojalá, digo, que este programa haya servido para movilizar y para detectar miedos, ¿no? Y para movilizar. Me parece que haya movimiento está bueno. Y que se hayan generado estas cosas entre los mensajes, entre gente que dice que no tiene miedo, entre gente que dice que tiene tal y si cuál es miedo. Digo, es positivo, porque si ya empezaron a detectarlo, digo, bueno, ya tenemos un paso, ¿no? Y además encontrar a un otro con un miedo parecido, ya hasta eso da seguridad también. Claro. Bueno, la semana que viene vamos a tratar el tema de la soledad, ¿sí? Como siempre decimos, durante la semana, si ustedes tienen algo para proponer o quieren ya ir adelantándose al tema, pueden hacerlo a sordos@m740.com.ar. ¿Natalia? Yo me permito una licencia. Dale, dale, dale. Licencia va a tener tu hermana. Sí, va a tener mi hermana. Y le quiero mandar un beso grande a mi hermana Fabiana, que acaba de ser mamá, y a mi sobrinita Julia, recién nacida. Así que ahí a emprender el camino de la vida, sin miedos. Sin miedos, o con pocos miedos. Con pocos miedos a enfrentarlos, ¿no? Bueno, felicitaciones y un beso grande para la mamá. Ezequiel, otra licencia, dale, dale, ya la pediste. No, simplemente quería saludar a unos amigos que sabía que me iban a estar escuchando, a Solana y a Santiago, un saludo para ellos. ¿Estarán todavía escuchando? Y vaya a saber. Vaya a saber. Lucas, aprovechá. Y ¿viste? Yo 32 licencias, ¿verdad? Yo hace dos semanas, en realidad, tuve a la sobrina número 11. Isabel. Lucas. Sí. Epa. Son sobrinos, yo no hago nada. Yo no hice nada, son sobrinos. Pero ¿cómo procrea esa familia? Pero Lucas, ¿se puede vivir sin sobrinos? Isabel, se puede, y con sobrinos también. Y a mi concuñada le voy a mandar, que ella, su gran intriga es si entre los temas se puede comer en la radio, si comemos medias lunas entre los temas. Afuera del estudio, sí. Comimos de todo, y vos trajiste alfajores, así que comimos un montón. Paella, todo. Bueno, por mi parte, le mando un beso grande a Natalia, que se quedó en casa, que hacía frío hoy a la mañana, y a mi viejo que está escuchando. ¿Dónde vive? Sí. ¿Se mudaron? Quilmes es muy frío. Microclima tienen. Sí. Y a mi viejo que está escuchando la radio acá en Buenos Aires. Bueno, gracias Ezequiel Simón, Natalia Sordi, Lucas Modarelli, Gabriel Guzmán en la operación técnica, Ariel Silva en la producción. Mi nombre es Mariano Onega. Nos reencontramos la semana que viene a las 8 de la mañana por AM740 Radio Cooperativa, haciendo... ¿Qué dice? Nos encontraba en esto que hemos dado en llamar. Sordos ruidos. Sordos ruidos, chao. ¿Café o mate? ¿Media luna, tal vez? ¿Coche propio, colectivo, tren, subte, taxi o remis? ¿A trabajar? ¿O a buscar laburo? Estamos con vos. Estás en Cooperativa. 740 AM. Radio Libre. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UDBA. La DS Argentina. 23 destinos. Seguridad. Eficacia. 66.